Ineni Radio, la radio que se forma. Evangelio del día. Jesús es la fuente del amor que une a todas las familias. San Lucas 2:36-40. El mensaje que procede de la Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe. En aquel tiempo, al momento de presentar a Jesús al templo, había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Reflexión del Papa Francisco. Podemos imaginar a esta pequeña familia, en medio de tanta gente, en los grandes patios del templo. No salta a la vista, no se distingue, sin embargo no pasa desapercibida. Dos ancianos, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, se acercan y empiezan a alabar a Dios por ese niño en el que reconocen al Mesías, luz de las gentes y salvación de Israel. Es un momento sencillo, pero rico de profecía. El encuentro entre dos jóvenes esposos llenos de alegría y fe por la gracia del Señor y dos ancianos, ellos también llenos de la alegría y de fe por la acción del Espíritu. ¿Quién hace que se encuentren? Jesús. Es Jesús quien hace que se encuentren los jóvenes y los ancianos. Jesús es aquel que acerca a las generaciones. Es la fuente de ese amor que une a las familias y a las personas, venciendo cualquier desconfianza, cualquier aislamiento, cualquier lejanía. La buena relación entre los jóvenes y los ancianos es decisiva para el camino de la comunidad civil y eclesial. Y mirando a estos dos ancianos, a estos dos abuelos, a Simeón y a Ana, saludamos desde aquí con un aplauso a todos los abuelos del mundo. El mensaje que procede de la Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe. Por eso la familia de Nazaret es santa, porque está centrada. Es santa porque está centrada en Jesús. Cuando los padres y los hijos respiran juntos este clima de fe, tienen una energía que les permite hacer frente a pruebas difíciles, como demuestra la experiencia de la Sagrada Familia en el evento dramático de la huida a Egipto. El niño Jesús con su madre María y con San José son un ícono familiar tan sencillo como luminoso. La luz que despide la Sagrada Familia nos alienta a ofrecer calor humano en las situaciones familiares en las que por varios motivos falta la paz, falta la armonía, falta el perdón. Que no falte nuestra solidaridad concreta, sobre todo con esas familias que atraviesan por situaciones difíciles como las enfermedades, la falta de trabajo, la discriminación, la necesidad de emigrar. Diálogo con Jesús. Dios mío, de mi vida, quiero entregarte hoy mi corazón para que lo trabajes con tu palabra y hagas una obra de amor en él. Tú siempre estás a mi lado y me haces ser un vencedor, pero por eso, siguiendo tus pasos, nada puede causarme temor ni dolor, porque tú me inundas, me fortaleces, me infundes y llenas mi espíritu con ánimos para luchar con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero conocerte cada día un poquito más. Lléname de gozo al descubrirte en mi pequeñez y darte a conocer a los demás, no con grandes discursos, sino con pequeños actos de amor que muestran tu compasión y vislumbran un destello de tus bendiciones. Como la profetisa Ana, también hoy estoy invitado a hablar del niño Dios a todos, llevar su mensaje de salvación con alegría, dando esperanza a los corazones apaciguados por las desdichas y por las soledades sufridas. Acepto con fidelidad tu propuesta de felicidad y llevarte desde ahora a todos los confines del mundo, porque estoy seguro de que, tomado de tu mano, nada ni nadie podrá hacerme desfallecer. Te pido que vengas y cuides de mi familia, permanece en ellos y llénalos de tu alegría, esa alegría que rompe las dificultades y hace superar las divisiones y diferencias, esa alegría que invita a la unidad y abrir el corazón a tantas cosas buenas que provienen de ti. Gracias, mi Dios, confío en ti y en la frescura de tu dulce amor. Amén. Ineni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.